El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Bomba Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador. Historia y tradición. Bienvenidos. Palma Africana, la radio de los sueños. Me enamoré de lo que ya tenía, de lo que sentía pero que no conocía. Me enamoré del color de mi piel, sin importar la etnia de dónde venía. Me enamoré de ti, chota madre, en cada verso y poesía que escribía. Me enamoré de su danza y teatro, porque en ella describía lo que mi pueblo vivía. Me enamoré de tu resistencia y rebeldía. Me enamoré de tu historia, de tu cultura y de tu negrura. Me enamoré de tu tristeza y alegría. Me enamoré con derecho, viendo latir mi corazón fuera del pecho. Me enamoré con mis cinco sentidos, pero no estoy arrepentido. Me enamoré de un viejo libro, desde su pasta a su contenido. Me enamoré de su memoria arrancada y que fue sepultada para el olvido. Me enamoré del instrumento, de su ritmo y de su canto. Me enamoré de ti, chota madre. Dios te pague, Dios te pague. Lo dijo el poeta de la bomba de chota. Tome este pañuelo, te mandé a bordar. Tome este pañuelo, te mandé a bordar. África, tú me pariste aquí. En medio de una guerra y desastre, hirviendo en mi sangre este nuevo arte. ¡Raíces negras! ¡Otra vez! Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. En el chat hay un instrumento. En el chota hay un instrumento que hace mover el esqueleto. Bomba se llama, con mucho respeto. Bomba se llama, con mucho respeto. ¡Eso! La bomba tiene alegría, sentimiento y amor. La bomba tiene alegría, sentimiento y amor. En el cuero lleva el alma y en el aro el corazón. En el cuero lleva el alma y en el aro el corazón. En el cuero lleva el alma y en el aro el corazón. ¡Un sabor a bomba! La bomba se siente, la bomba es caliente. La bomba se siente, la bomba es caliente. La bomba se siente, la bomba es caliente.

baila así, él no se baila ya, moviendo la cadera y un pasito para atrás. Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Thank you.

Estamos presentando Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. enseguida te vas a bailar, coquetona. Te dejo enseguida, te vas a bailar, coquetona. Te dejo enseguida, te vas a bailar, coquetona. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Y amaneció. Por ahí viene llegando ya la aurora, invitando a enfrentar nuevos días. Con su puta en el ojo y su machete, papá, esperanza él tiene su guatituco. Va a trabajar. Thank you.